Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Virginia, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos que le cuente más al público de quién es la maestra Virginia. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por encontrarnos aquí y por este espacio, pues estamos en casa. La Casa de la Cultura es la casa de todos. Bien, maestra, cuéntanos más de su perfil, de su trayectoria, ¿no? Y esta frase que decíamos, baila desde el vientre materno. Bueno, bailo desde el vientre materno porque mi madre fue coreógrafa e investigadora. ¿Ya? Y pues en la época que ella vivió, no le permitían subir al escenario y soñaba en tener una hija, un hijo que dance. Pues nació Virginia, pues fue mi primera maestra. Bien, y ese gusto, ya cuando usted estuvo en sus primeros años, en la niñez y en la juventud, ¿dónde los fue formando, Virginia? Bueno, yo tuve maestras como Teresa Fierro, como Jenny Josepian, aquí en la Casa de la Cultura, y luego cuando me gradué de bachiller viajé a México, a Bellas Artes, siendo mi maestra Norma López, la hija de la maestra Amalia Hernández. Regresé a Ecuador y, bueno, ingresé a la Facultad de Bellas Artes y luego estudié en la Universidad Andina. Bien, y ese perfil, ese gusto particular, ¿cómo lo ha visto su familia desde los primeros años hasta hoy ya con su hogar? Bueno, es una alegría para toda la familia, para mis hermanos, para mi madre que acaba de morir hace poco tiempo. Yeah. Pues ella se fue muy feliz sabiendo que su hija se realizó. Y la familia siempre me ha apoyado. Los hermanos, como le digo, están felices de que alguien tenga mucha sensibilidad. ¿Fue un sueño con su señora madre precisamente esto de que usted también baile, de que usted entre en la danza? Bueno, desde pequeña estuve imbuida en este mundo de la danza, de la investigación, y ese sueño se hizo y se sigue haciendo realidad. Me siento feliz como mujer ya adulta de haberme realizado en lo que a mí me gusta. ¿Cómo han sido los primeros espectáculos donde usted participó, de sus primeros recuerdos, Vir? Bueno, mis primeros recuerdos cuando yo tenía 4 años, justamente, hice honor a su profesión, salí de canillita cantando Farolito. Pues tenemos un video en una cinta muy a la antigua, verdaderamente. Yeah. Pero fueron, luego pues participaba en los eventos de mi escuela, de mi colegio. Y ya cuando estuve en los 14 años, me nació la inquietud de formar el Ballet Ecuatoriano de Virginia Rosero. Yeah. Y fui a trabajar en el Colegio La Inmaculada en Ambato. Estudiaba y trabajaba y compartía mi arte con mis amistades. En el Colegio Nacional de Señoritas de Ambato, ¿no? Sí, yo me gradué en el Colegio Ambato, pero trabajé en el Colegio La Inmaculada. ¿Cómo fue esta experiencia en el Bellas Artes México? Ah, no, una experiencia maravillosa. Primero, el espacio que a uno le dan. Yo había viajado antes a México. Cuando estuve en el bachillerato, pues fui delegada, era guía scout y fui delegada a un festival de muchachas guías sobre instrumentos musicales y folclore. Y ahí gané la beca para yo poder retornar. Una experiencia maravillosa, un país con una cultura y con una preparación y con una política muy seria en lo que es su patria, su cultura, su danza, su música, sus tradiciones. Entonces, uno sí puede encontrarse ahí con lo que uno quiere. Y con el regreso acá a Ecuador, ¿cómo ve el trabajo en nuestro país en cuanto al ballet, a la danza? No, de un tiempo a esta parte, pues ya tenemos muchos trabajadores de la danza, tenemos centros de arte, de formación dancística, lo que sí los gobiernos deben apoyarlos, porque hemos tenido fuga de cerebros, fuga de valores en el campo de la danza. Tenemos bailarines que están en París, ecuatorianos, bailarines en México, en otros continentes, pudiendo dejar su semilla aquí. ¿Por qué? Por la falta de oportunidad, verdaderamente. Dentro también lo que decíamos, ¿no? Revisando la hoja de vida, la presentación. Virginia, ¿qué más ha realizado usted, por ejemplo, en esto de la Facultad de Artes de la Universidad Central, ¿no? ¿Cuán importante es este espacio para los artistas, la gente que se dedica a los diferentes espacios que tiene la cultura? Bueno, en mi facultad, pues, yo me especialicé en cerámica y crítica del arte. ¿Ya? ¿No? Una vivencia maravillosa, pues tuve maestros como un expresidente de la Casa de la Cultura, Edmundo Rivadeneira, grandes maestros que me prepararon, porque el artista también tiene que estar preparado en la parte académica. Es muy importante ese espacio para el artista y pueda desarrollar mejor. ¿Qué le falta hacer a Virginia en su vida? Bueno, diría que me faltarían muchas cosas, pero yo estoy satisfecha con el mundo que he conocido, con el mensaje que he llevado por Turquía, por Egipto, por Grecia, por tantos países, haciendo conocer mi patria. Claro, y justo es el tema que íbamos a topar, ¿no? Como embajadora cultural de la danza folclórica, algo que muchos de los oyentes no conocían de esta parte de la vida de Virginia. Bueno, he tenido el gusto primero de ser el primer grupo de danza de Ecuador que ha visitado los países del mundo. Yeah. Primera vez que se lo veía en la Quinta Avenida, primera vez que se lo veía en el Festival de Agrigento, igual en Egipto, en el Festival, y luego en Grecia, en Turquía, en la India, en Venezuela, en Colombia, en España, en Alemania, en Japón. Pues qué gusto hacer conocer nuestra patria. ¿Qué le deja de anécdotas de esos viajes? ¿Alguna conversación especial con alguien allá? Bueno, la anécdota más linda que siempre la cuento, pues, nuestro primer viaje cuando fuimos a Europa, primera vez que, como decía un bailarín mío, a mí me gusta ser muy humilde. Me subí al avión y sabía que iba a España, pero sabía que España. Entonces me decía, Virginia, estamos saltando el charco. Déjeme descansar, no hay problema. Llegamos a España, a la Fitur, porque antes no había el Ministerio de Turismo, había Ceturis, ¿no? Entonces, y había Ecuatoriana de Aviación y nos auspiciaban por ese lado. Llegamos a España y en la Fitur vino el presidente del Festival de Agrigento de la Sicilia. Y nos invitó. Llegamos al ensayo ya en Agrigento y, claro, en el escenario habían 40 bailarines o 60 bailarines y 20 músicos. Y bueno, nosotros estábamos cuatro parejas de bailarines y cuatro músicas. Uno de los chicos me decía, Virginia, ¿y ahora nada? No hemos venido sin que nos vean. Nos dieron el camerino de abajo, el más pequeñito y el que quedaba en el subsuelo. Nos dieron 20 minutos a cada grupo y se fue la luz el momento que actuábamos nosotros. En esa época, por los años 80, estábamos en la época que estaba cansado a la gente de lo electrónico y había un regreso a las fuentes, querían regresar a lo primitivo. ¿Qué pasó? Que se apagó la luz y seguimos bailando y con una pequeña luz que entraba por algún rincón con un reflejo, pues se veían los sombreros blancos, se veían las cabezas de los danzantes y lo más hermoso, se escuchaba el rondador y la hoja. Pues la gente se puso de pie y amigos como usted se llenaron en nuestro camerino, compañeros de profesión, y venimos con el primer premio. Un recuerdo muy grande, como en la Quinta Avenida, nuestros migrantes hace 30 y más años, primera vez que un grupo de Ecuador iba, pues gritaban todo el camino, Ecuador, Ecuador, Ecuador. Y así ha habido experiencias al encontrarnos con otras culturas que al comienzo había cierta distancia. El momento que empezaba ya nuestra presentación o terminaba, pues la gente venía donde nosotros y se conectaba con nuestra música, con nuestra flauta, con nuestro vestuario. Y Virginia, precisamente nos íbamos hacia ese tema, ¿no? El Ballet Folclórico de Virginia celebra sus 51 años. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo analiza usted esta historia, ¿no? Nada corta para la gente, 51 años. Bueno, los 51 años, primero que este es una función, es una noche de gala en homenaje a mi madre, que fue la iniciadora. Estos 51 años que han sido de una experiencia maravillosa, un realizarme, un trabajo serio. Nuestro grupo ha realizado un trabajo de investigación en el campo. Ha estudiado la simbología, ha estudiado la música, cómo llevar la danza al espectáculo, cómo trabajar acerca del vestuario, qué significa la memoria. Yo sé que no debemos ser eclécticos, quedarnos ahí, pero sí no perdamos, como dije a un comienzo, no perdamos. Lo último que debe morir es la identidad. Me siento contenta, feliz de haber hecho un trabajo y espero poder seguir aportando. ¿Cuántas personas conforman el ballet de Virginia? El ballet tiene 62 personas que salen a escena, ¿no? Ya. Entre músicos y bailarines. ¿Qué estará en cuanto al repertorio de lo que ustedes ofrecerán la noche del 23 de agosto? Bueno, tendremos los danzantes de Pujilí con su vestuario auténtico, sin aumento de brillos, sin aumento de encajes. Tenemos un vestuario propio. Luego tendremos pues la fiesta del enamoramiento del cholo con la chola cuando la chola con cana va al río. Tendremos el matrimonio en Salasaca que lo realizan únicamente en Domingo de Ramos. Ahora ya lo han cambiado un poco la fecha, pero cuando investigamos con mi madre se lo hacía solo en Domingo de Ramos. Vamos a ofrecer el entierro del guau en Saraguro, una investigación que la hicimos en el año 72 y fue el primer grupo que llevó al escenario esta investigación, porque fuimos contratados para formar un grupo indigenista en Saraguro y realizar la investigación en el lugar de los hechos. Presentaremos danzas del oriente ecuatoriano en idioma shuara, cuando un miembro de la comunidad shuar es mordido por una culebra, cómo se realiza la ceremonia. Presentaremos danza de la costa ecuatoriana, como es la cosecha del arroz en Saruma. Y hemos tomado también en arte popular fiestas como la de Imbabura, la feria en Otavalo, la fiesta del Inti Raymi, el matrimonio en Otavalo también. Entonces, vamos a presentar... Y la mama negra, ¿no? Bueno, no lo vamos a hacer el montaje, pero sí lo tenemos dentro de nuestro... Vamos a invitar a nuestro público a hacer un viaje imaginario por lo que es Ecuador. podemos decir también, como parte de su perfil, obviamente nos hemos dedicado a hablar del baile, de la danza, en cuanto a toda su trayectoria y esta relación con la Universidad Andina Simón Bolívar? Bueno, la Universidad Andina es un pequeño género humano. Es el lugar ideal, preciso, donde que la gente se prepara. Es la joya que Ecuador tiene, una universidad que ha sido calificada A, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pues ese es el hermoso rincón y el hermoso regalo que la vida me dio, trabajar en la Universidad Andina Simón Bolívar. Virginia, estamos llegando a la parte final de esta entrevista, agradeciéndole mucho los minutos que nos ha dedicado acá y visitarnos, sobre todo acá en la institución, no en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y aprovechar su presencia para, también es importante su mensaje como parte de los artistas con su trayectoria, obviamente, el mensaje suyo sobre estos 74 años que está cumpliendo la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aproximándonos también a este 9, la sesión solemne. Bueno, primero mi agradecimiento al doctor Camilo Restrepo, porque hoy tenemos un espacio en la Casa de la Cultura. Mi felicitación por esos 74 años de un trabajo serio de los presidentes de la Casa de la Cultura. Tenemos ahora un ministro que también fue parte de este proyecto cultural. Pues un feliz día y que los días se multipliquen con los gestores y trabajadores de la cultura. Virginia, y cerremos esta entrevista invitando al público, ¿no?, para que asista a su evento, para que todos copemos, llenemos en su totalidad el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y también para que usted les cuente el horario y dónde pueden retirar los pases. Bienvenidos a acompañarme en esta celebración de los 51 años. Estaremos en el Teatro Nacional el día jueves 23 de agosto. Los pases, pues en este lindo rincón de la casa, estarán en Radio de la Casa de la Cultura. Perfecto. Estuvo acá con nosotros entonces, acompañándonos Virginia Rosero Verde Soto, sobre este homenaje, este evento que se va a desarrollar el próximo 23 de agosto acá en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, precisamente como un homenaje a la trayectoria, lo que hemos conversado acá, ¿no? El homenaje al ballet folclórico de Virginia Rosero. Virginia, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias.